Vamos a ver, pues, Guaco, a ver qué es lo que sabe. Usted es que es muy troverito, vamos a ver. Pues te voy a echar esta, yo creo que te van a gustar. Si me gustan, lo invito para el otro disco, oye. Y nos vamos de disco en disco. Como yo soy antioqueño, sé trobar muy bien, mi hermano, porque yo aprendí a trobar con una arepa en la mano. Vea la que le voy a echar. Para yo trobar contigo, no me hace falta un maestro. En la costa le trobamos con una burra de cabresto. ¿Qué tal? Ahí vamos con la otra vez. Desde que estaba chiquito, soy purito bogotano, porque yo aprendí a trobar con el cuchuco en la mano. Vea esta, ¿cómo la ves? Toma, tío, mira, papi, ya. Como yo soy del Quindío, nadie me puede ganar, porque yo aprendí a trobar debajo de un cafetal. Y es con mucho gusto, compañero. Ahí le va la de Caldas, pues, para que sepa, vea. Y yo fui nacido en Caldas, al pie de las Chapoleras, donde se coge café con toda la berraquera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Como yo soy cordobés, y es a mucho honor, mi hermano, porque yo aprendí a trobar con una soga en la mano. ¿Cómo la ven? Ahí le va la de los santanderes, pues, a ver, para que se amañe un poquito, vea. Soy puro santanderiano, eso es lo que a mí me anima, en la tierra del petróleo, aceite y la gasolina. Dos mentiras dice el hombre, que no le puede faltar, tomémonos el arranque y la puntica nada más. Arránquele pues, Juanco, para la segunda parte, a ver, usted dice que es el continuo, ¿no? Hombre, ya bravos que somos los de por allá, oiga. Aquí le salió el gallo de Girardota, pues, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que duerme con chiquitos, dice que mojado amanece. Yo duermo con mi mujer y me mojo muchas veces. Vea lo que me dijo esta muchacha, me pone cuidado. Ayer me decía Rosita, que ya era muy desdichada, porque no hay rosa en el mundo que no sea deshojada. Ahí le va esta guagua. Dicen que a vaca ladrona no se le olvida el portillo. El hombre cuando es vicioso no consigue calzoncillos. Vea, Muñoz, la mujer cuando es chiquita, mucho ojo, mucho ojo. La mujer cuando es chiquita se deja besar los labios, y cuando ya está creciendo le salen muchos resabios. Vea pues, pa' si se casa con mujer, vea, vea. Esto le pasa a los hombres que tienen mujeres feas, que no las pueden sacar donde la gente las vea. Es que la mujer necesita tres cosas, hombre, tres cosas. La mujer para ser bonita, tres cosas debe tener. Buena cara, buena pierna, buena cadera también. Oiga, el enemigo de la casa, ¿quién es, oiga? Es el peor enemigo que el hombre debe tener. En el monte la culebra y en la casa la mujer. Dos mentiras dice el hombre, que no le pueden faltar. Tomémonos el arranque y la puntita nada más.